cuando estés preocupado, sin hallar la solución. Si te crees abandonado y sin ilusión, búscate el jardín sin fin, déjalo de su trajín. Busca verde de esperanza, el jardín sin fin. Ya lo has visto en tus sueños y lo quieres alcanzar. Con sus pados tan risueños para descansar. Busca aquel jardín sin fin, déjalo de su trajín. Busca el verde de esperanza, el jardín sin fin. Música mágica te mecerá con un son de juventud. Pájaros al final te arrullarán y te sara tu inquietud. Y si una vez lo habrás logrado, ya no lo podrás perder. El camino has encontrado y así podrás volver por aquel jardín sin fin. Deja el mundo y su trajín. Busca verde de esperanza, el jardín sin fin. Música mágica te mecerá con un son de juventud. Pájaros al trinar te arrullarán y te sara tu inquietud. Y si una vez lo habrás logrado, ya no lo podrás perder. El camino has encontrado y así podrás volver por aquel jardín sin fin. Deja el mundo y su trajín. Busca verde de esperanza, el jardín sin fin.